¡Por fin es viernes! Bienvenidas, bienvenidos todos a este programa que saluda al fin de semana con dos horas ni más ni menos que de música en castellano de todos los estilos, para todos los gustos, con un servidor, sí, quien te está ahora mismo hablando, José Antonio Laboreo. Y es que, querido oyente, aquí comienza ya, por fin es viernes, tu primera cita obligada de las, espero de verdad, muchas a lo largo de estos días de asueto y desenfreno, luego de algún que otro ibuprofeno, pero eso ya es cosa de cada cual. Yo a lo que he venido no es a hablar de mi libro, sino de las canciones que yo mismo, con mis circunstancias, he seleccionado para este programa de hoy. Así que si no te gustan, querido amigo, querido oyente, me puedes echar la culpa, como cantaba Albert Hammond, aunque también sería culpa tuya, sí, porque hay un correo electrónico a tu disposición para pedirnos el tema que tú quieras. Siempre la única condición es que tiene que ser en castellano, pero de cualquier década, de cualquier estilo musical, aquí aceptamos de todo. Y hablando de correos, apunta al nuestro. Es viernes en canalebroradio@gmail.com. Lo repito, es viernes en canalebroradio@gmail.com. Todo en minúscula y todo juntito. Claro, igual como es tan largo, por eso es que recibo poquitos mensajes. Pero hoy, sí, hoy os voy a leer uno de Alberto que me ha hecho mucha ilusión. Luego lo leo, porque lo que toca ahora, ya sabéis, es repasar esos temas que van a sonar esta primera media hora de programa. Vamos a ello. Es una ilusión, ¿eh? ¿Verdad? Estoy muy feliz porque poco a poco se va normalizando esto, sigue habiendo casos de coronavirus, pero bueno, vamos normalizando nuestra vida y, por cierto, ya podemos, por ejemplo, asistir a conciertos en directo. Así que vamos a rememorar uno de los primeros que dio en su día Alejandro Sanz con aquel primerizo éxito llamado Viviendo Deprisa. Ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. Otro de los que pisan el acelerador en su vida es el poeta urbano Joaquín Sabina, y sin frenos. Ay. No es de extrañar que en su vida se haya saltado más de un semáforo en rojo. Y pisa el acelerador, es estupendo. Pisa el acelerador, salir corriendo. Pisa el acelerador, sal disparada. Pisa el acelerador, en madrugada. Pasa de mirar por el retrovisor y pisa el acelerador. Ahora que me estoy quedando calvo, cosas de la edad, me pongo mi peluca para ondear mis cabellos al viento con este grupo de rock que a finales del siglo pasado y principios de este nos regaló canciones como la de hoy, Delirios de Grandeza. Son Avalanche. Cuentan que un ser provocó la ira de un dios por su perfección. Todo grande, todo artistazo tiene sus particulares y peculiares copias, y eso le pasó a nuestros queridos Camela con el grupo Calaitos. Son como agua y vino, pero es que aquí, ya sabes, bebemos de todo, así que a escuchar Llorando por tu amor. Pero fíjate qué detalle tiene el señor Bustamante, que no nos quiere ver así, llorando. Por eso nos canta Ni una lágrima más. A ver si es verdad que en Masterchef, Majo, sueltas más de una lagrimita, ¿verdad? Sí, que yo te veo toda la semana, sí. Ni una lágrima por mí, ni una lágrima, aunque ni una lágrima. Y cerraremos en repaso musical con una sonrisa. Bueno, enseñando al menos dientes. Como decía la Pantoja, hay que enseñar dientes. Pero no es ella, ¿no?, quien lo canta, aunque bien pudiera, sino Argenis, que sinceramente no me suena de nada ni pienso buscar sus datos en la Wikipedia, que es que no tengo tiempo. A lo sumo hago como él, os enseño mis dientes y pongo su canción. ¿Esos dientes?

hoy sé que nunca has entregado, nada cambió. He sido yo solo un juguete entre tus manos. Ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. Ya no doy más, no me esperes, yo me quedo aquí. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que ya no me enloqueces de muñeca. Estoy cansado de vivir de esta manera, viviendo tan deprisa, la vida no se aprecia. Ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. Y vuelvo a estar triste. Un día más se va y tú no estás. Quisiera escapar, huir de esta soledad, pero algo me impide dejar todo. estar triste, miedo a ser. Escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Mala que del camino. Grandes y afilados, casi te muerde. Mira esos dientes, mira esos dientes. Por los dientes, compañero, se conoce a esa gente. Dientes grandes y afilados, casi siempre sonrientes. Cuando muerden su perrito caliente. El fin de semana ya está en ciernes. Escucha en tu radio, por fin es viernes. Mira lo que viene ahora. Pues aquí estoy de nuevo con todos vosotros para avanzaros los próximos temas que van a sonar en nuestra emisora, ya que luego, durante la segunda hora de programa, le tocará el turno, como no, a las novedades musicales, que como siempre vengo cargado, pero de verdad, a ver, metiéndolas casi casi con calzador. Y vamos a empezar ya este repaso por la hija de Loles y Manuel, Alba Molina, esta sevillana de raza, con su sugerente tema Un lugar en tu almohada. Hay un lugar en tu pelo en el que yo me perfumaré. Hay un lugar en tu pelo sobre la almohada esperándome. Hay un lugar en tu pelo. El compositor del siguiente tema fue Álvaro Carrillo, allá por julio del año 1958, y desde entonces han sido muchos los artistas que han cantado este magnífico bolero. José José, Los Panchos, Luis Miguel y hasta Bertín Osborne. Estoy hablando del tema Sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. El cantautor gaditano Carlos Chauen nos interpreta un tema que tiene ya más de 20 años y que pertenecía a su álbum titulado Maldita. El título de esta canción, Carita de Pena. Prefiero un beso de muerte o una mirada en la vena a un estado de cuerpo presente y carita de pena. Prefiero un beso de muerte o una mirada en la vena a un estado de cuerpo presente y carita de pena. Y vaya, se ha dado la circunstancia, no lo he hecho adrede, pero coincide que traigo otro clásico, Mi Niña Lola, tema compuesto en este caso por Pepe Pinto y que ha contado con versiones de muchos artistas también. La que vamos a escuchar es la voz de Antonio Cortés, que es quien pone sentimiento a esta bella canción. Mi niña Lola, mi niña Lola, allá no tiene la carita del color. Y nada, rápidamente, porque es que me enrollo como las persianas y al final siempre nos quedamos sin tiempo y hay que cortar o quitar alguna canción. Nos quedan por repasar, en este caso, dos temas incluidos en este bloque de programa. El primero es una de las canciones de mayor éxito de Diego Torres, no sé si la recordarás, aquella última noche. Ay de mí que esta maldita luna, por de mi pecho este dolor. Y cerraremos bloque con el Achilipú, apú, apú. Eso sí, en una nueva versión, novedosa por cierto, de Ragapú. No, amigos, no. No me olvido que tengo un correo por leer de Alberto desde Asturias, pero eso será después de escuchar todos estos temas. Tu cita al inicio del fin de semana tiene un nombre. Por fin es viernes. El programa que pone color a tu fin de semana. Por fin es viernes. Con José Antonio Laboreo. ¡Troyanos! ¡Troyanos!

color de la amapola. Mi niña Lola, ay, mi niña Lola, allá no tiene la carita del color de. Mi niña bonita, le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. Niña de mi alma, no me llores más y dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes. Tú dime la verdad. Mi niña Lola, ay, ya no tiene la del color de la amapola. Mi niña Lola, ay, mi niña Lola, ay, ya no tienes la carita del color de. Mami, dale. Yo nunca te dejaría. Dímelo otra vez, mami. Yeah. Si yo tuviera pala, Hola José, me llamo Alberto y te mando este correo desde Asturias. Hace unas semanas que descubrí tu programa y me lo paso muy bien porque es capaz de sorprenderme. Siempre pones alguna canción inesperada, algún viejo éxito del pasado y también muchas novedades, eso sí, con humor y una gracia que me gusta mucho. Es tan variada la selección musical que no me lo creo porque estoy acostumbrado a escuchar emisoras que repiten y repiten las mismas canciones. No te voy a pedir una canción en concreto. Prefiero que me sorprendas y se la dediques el tema a toda la cuadrilla de la Sidriña, y firma Alberto. Pues muchas gracias, Alberto, por tus palabras, por entender ese humor que sí procuro darle al programa, no solo en la sección musical en algunos momentos, sino también esas ciertas ironías que no todo el mundo las pilla, ¿eh? Piensan muchas veces que hablo en serio y no, va un poquito de coña, y doy las gracias porque tú sí que has pillado esa intención que tengo. Nada, un viernes, ¿qué vamos a poner? Pues un poco de todo, con música con alegría, divertida y también, pues eso, un poco desenfadado y un cierto vacile. Esa es mi intención, así que creo que la has pillado tú y muchísimas gracias por ser fiel oyente, aunque sea desde hace poquito tiempo. Y claro que te voy a dedicar una canción, pero que me lo tengo que pensar un ratito, así que será en unos minutos. Saludos. Hola amigos de Por Fin Es Viernes, somos Mareo desde Chile. Hola a todos, soy María Sáez y es un gran placer para mí presentaros mi nuevo single. Espero que os guste mucho, un beso muy grande. Hola, soy Gorka Revancha, un saludo para toda la gente de Por Fin Es Viernes. Nos vemos en los conciertos, adiós. Hola amigos, somos Camela. Soy Raúl Latorre, os mando un fortísimo abrazo. Hola, un saludo amigos de Por Fin Es Viernes, soy Joaquín, cantante del grupo La Bocina de Harpo. Hola amigos, soy María Burguillos, un saludo para todos los oyentes de Por Fin Es Viernes. Hola familia, soy Frank Lowe y le mando un saludo a todos los oyentes del programa Por Fin Es Viernes. Un abrazo desde Chile, los amo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Virginia Moss y quería presentar a todos los oyentes de Por Fin Es Viernes mi nuevo single. Hola, ¿qué tal estáis amigos? Somos Michel y Chus Platón. Y queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando Por Fin Es Viernes. Hasta pronto. Chao. Chao. No te vayas. Unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.